Bueno, viva Zamora en este miércoles de febrero insurrecto, febrero reverde, febrero insurgente. Muy buenas tardes para todos los usuarias y usuarios de su espacio radial, Biblioteca Viva, el espacio de la lectura y del libro de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, que ya saben, se transmite todos los miércoles por esta tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo de Adán Chávez. En la coordinación general tenemos a Enza García. Enza García, claro, no, Enza García, yo lo que pasa. Coordinación de prensa. Yo no lo tengo. Sinamán González. En la coordinación de producción, tu tocayo, José Ángel. José Ángel. José Ángel Lanz. ¿Y dónde que está José Gregorio? En la coordinación. Ah, es que lo confundimos. Coordinación técnica es José Gregorio González. Y en la coordinación de producción. Sánchez. Bueno, pero entre González y Sánchez no vienen del mismo país. Hay varias familias. Ambos vienen de España. No, pero no se trata de España nada. Estamos hablando de Zamora. Pero entonces, ajá. Pero esto es un. ¿Quién está en la coordinación web? En la coordinación web, no me acuerdo. Luigino Bracci. Sí, es verdad, Bracci, que está allí. Ah, bueno, tengo, sí, tenemos tiempo que no salíamos a la transmisión. Lo que pasa es que el miércoles pasado estábamos conmemorando a Zamora allá. Los 200 años del general de tierra y hombres libres. Libre. Y en los controles tenemos a. Nada menos y a nada más que. Prepararlo. Kate Dwin. Bracci. Mentira, Se me olvidó otro apellido. Kevin Hernández. Bueno, quienes ya ustedes están acostumbrados a esta jocosa presentación entre José Gregorio Cabello. Que, y está nuestro Vladimir, Vladimir. Bueno, por ahí van los tiros. Algún día Vladimir. Te acordarás. Pero también tenemos aquí a nuestro Quintana, de acordé Quintana, por la quinta, esa quinta. Ajá. La de la quinta de quinta la. Quintana. La quinta. Y la productora de la programación, nada menos. Yane Cecilia. De esta programación, no, del programa. Bueno, Yane Cecilia. Yane Cecilia Paz, la mujer de la paz, porque estamos hablando de paz con Zamora esta semana. Bueno, José Gregorio, bastante contento. Nosotros estamos por las reivindicaciones que se vienen dando una vez más de este gobierno revolucionario sobre las personas que han hecho en la vida y el acontecer contemporáneo e histórico para nuestra libertad. Celebramos los 200 años del natalicio de Ezequiel Zamora y ya veníamos de la conmemoración del traslado de los restos de ese gran camarada Fabrizio Ojeda al Panteón Nacional. Al Panteón, unas semanas hoy buenísimas. Vamos a hablar un poquito, ¿no? ¿Por qué Zamora tiene esa relevancia? ¿No? ¿Por qué Zamora? Bueno, primero que como somos la parte del libro y la lectura, nosotros tenemos un escrito por aquí, el Consejo Federal, Instrumento para Consolidación del Poder Popular. Escrito en 2011 fue. Entonces aquí por lo menos nos dice que los objetivos de la insurrección campesina que se desarrolló desde el 20 de febrero de 1859 y que estuvo encabezada por Ezequiel Zamora, se referían a la igualación de las clases sociales, el reparto de tierras, supresión de contribuciones, echar del gobierno a los opresores y terminar con la oligarquía. Como bien lo dice Brito Figueroa, para las masas campesinas ese era el verdadero significado de la palabra federación, o federación como erróneamente los campesinos analfabetos. Se ha argumentado que estos objetivos no aparecen en los programas principales de la federación, aunque sí aparecen en multitud de cartas, proclamas, alocuciones y órdenes generales de Zamora y de sus más inmediatos colaboradores. El hilo conductor que une a Zamora con Bolívar, Zamora, más que un federalista, era, al igual que Bolívar, un revolucionario. El dilema real que ambos planteaban no estaba en la dicotomía liberal, federalismo o centralismo, aun cuando el contexto condujo a ambos líderes a inscribirse de un lado y del otro de estas categorías, el problema real que planteaban ambos héroes era la causa revolucionaria, era el de la unidad contra el opresor o la esclavitud y la servidumbre y por la Unión Americana, sintetizada en Colombia. Nada menos y nada más, el concepto de república. Tierra y hombres libres. Ajá, y entonces estamos. en todo ese proceso. Bueno, le vamos a agradecer, por favor, sí, a las personas que asistentes que le bajen volumen a su teléfono celular, así mismo cuando vamos al cine, cuando vamos al teatro, ¿verdad, Heywin? Está prohibido. ¿Verdad? Ah, por cierto, déjame bajarle volumen al mío también, aunque a mí nadie me llama, pero por eso que nunca suena. Mire, y a propósito de este concepto zamorano que nos debe colmar y llenar todos estos días, el alma y el resto de nuestras vidas, para defender nuestra visión, nuestra revolución, nuestras vidas, nuestras luchas, queríamos decirles que tienen que estar pendientes de la Biblioteca Nacional, porque estamos preparando una gran exposición sobre Ezequiel Zamora. Se llama Zamora a toque de clarín. Entonces eso va a ser en la sala Juan Germán Rocio, y ya le vamos a anunciar qué día, porque queremos lanzarlo ya de una vez, así, donde vamos a tener esa visión de cómo él se preparó desde la pulpería, ¿okay?, para ser el hombre que se formó leyendo la revista, material hemerográfico, lo que sean los periódicos que le llegaban del siglo XIX. Zamora se dedicó a leerlos allí, a conformarlos en su pulpería, y se transformó en una especie de noticiario, y él, lo que él leía lo transmitía, lo pasaba a sus amigos, y se fue haciendo como un hábito tan popular, tan cotidiano en ellos, que bueno, después lo nombraron hasta candidato pues del cantón de Villa de Cura, y por eso la oligarquía inhabilitó las candidaturas de este Zamora y de todos los que venían representando la causa pues de la tierra, de los que nunca estuvieron antes representados, y ahora ya estaban en manos de alguien. Y bueno, lamentablemente no pasó eso, Zamora no se lanzó, no llegó a la presidencia de ese cantón, pero tenía su programa, donde lo primero que tenía que preparar era, o lo que primero que pidió fue el hecho de que se aboliera la esclavitud, porque no teníamos que ser esclavos de nadie. Y bueno, había muchas formas de la esclavitud, como me decía Yané hoy hablando, que entonces eran el peonato, ¿no? Entonces que entonces era, ya no le pagaban, pero estaban ahí de peones, entonces dependían. Entonces, bueno, no eres perro, pero te enseño el hueso, así como una manera de tener la esclavitud. Y con todo eso, bueno, esos aspectos vamos a tener allí, y vamos a mostrar quién era el hijo de Paula, ¿verdad? El hijo de Paula, cómo se formó, quiénes le dieron esas orientaciones, esos conceptos de la Revolución Francesa, cómo se fueron almacenando en su conocimiento, para luego transportarlo a su cotidianidad y decir, aquí pasa eso, pero vamos a lograrlo por aquí, ¿verdad? Y se fue preparando día a día para después ser el general. Bueno, y así como el primero de febrero conmemoramos estos 200 años de Ezequiel Zamora, el día 3 de febrero, gran prócer e ilustre, porque vamos por el 3, a ti te toca el 5, no te adelantes ni te atrases. Bueno, por aquí nosotros tenemos un escrito que nos llegó del compañero Kenny Reni Marrero, que está periodista de la Biblioteca Nacional, ha escrito la Oficina de Comunicaciones. Uh-huh. Un escrito que pronto lo podrán tener en su tamaño exacto en la revista El Artesano, ¿no? Lo escribió para la revista El Artesano y nos permitió que adelantáramos algunas cosas sobre el tortuoso camino de un patriota, que es parte de la vida del gran mariscal de Ayacucho, que estuvo signada por la tragedia, y a quien nosotros también le debemos, ¿no?, mucho al gran mariscal de Ayacucho, como lo diría el propio libertador, el Abel de América, ¿no? Vilmente asesinado, Antonio, porque era el sucesor de Bolívar, era su lugarteniente, y que generó un profundo duelo, un profundo dolor en el alma de nuestro libertador. Por allá, por junio, julio de 1830, matan en Cerro de Berruecos, a Antonio José de Sucre, y prácticamente Bolívar muere meses después, sí, 17 de diciembre de 1830. ¿Componenda? Sí, bueno, entonces Kenny Marrero nos dice, otro personaje ilustre de nuestra epopeya independentista, al que también podríamos atribuirle el título de hombre de las dificultades, fue Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, a quien conocerá la historia como el gran mariscal de Ayacucho, quien fuera traído al mundo el 3 de febrero de 1795 en Cumaná, Capitanía General de Venezuela, en el seno del matrimonio del coronel don Vicente Sucre Urbaneja y doña María Manuela Alcalá. Familia acomodada, de tradición militar y patriota, su padre fue uno de los primeros realistas en desertar y unirse al movimiento de independencia. Los gigantes del sur, como bien podríamos llamarle, desarrollaron un nexo de respeto y amistad que rozó la hermandad y despertó los celos de los enemigos del libertador. Este nunca dudó en dar reconocimiento a Sucre y en 1825 redactó y publicó resumen sucinto de la vida del general Sucre, único trabajo en su género realizado por el padre de la patria, en el que no escatimó elogios ante la hazaña culminante de su fiel amigo y lugarteniente. La batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana y la obra del general Sucre, la disposición de ella ha sido perfecta, su ejecución divina. Las generaciones venideras esperan la victoria de Ayacucho para bendecirla y contemplarla sentada en el trono de la libertad, dictando a los americanos el ejercicio de sus derechos y el imperio sagrado de la naturaleza. Entre otras cosas nos lo pone Kenny Marrero, pero también recordemos que una de las grandes virtudes que tuvo el gran mariscal de Ayacucho fue prácticamente la redacción del Tratado de Armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra por allá por Santa Ana, creo que en 1820, donde sentó las bases del derecho internacional de defensa de los derechos humanos. El hecho de sentarse y hacer ese tratado de armisticio, donde se respetaba el uno con el otro y se exigía el cumplimiento de ese tratado para los realistas y los patriotas, dándole preferencia a aquellos soldados que eran capturados, heridos y que deberían ser cuidados a plenitud como si fuesen de sus propias tropas para luego ser entregados a las tropas pertenecientes a su bandera que defendían. Bueno, honor y gloria a Zamora, honor y gloria al sí, gran mariscal de Ayacucho. Porque son las 3 y 19 minutos de la tarde con... no sé por 10, sí, 11, 12, 12. Ah, ok. Chuquete. Bueno, y ahora sí nos vamos al 5, pero creo que vamos a escuchar una pieza, luego vamos a escuchar las promociones y regresamos con ese, con el número ese 5, día 5. Ese día y para 5. Un abrebocas. Para que sepa más o menos de qué se trata. Oiga, este bien. 5 de la, febrero, la, es un fallecimiento, es algo que dice, no la, lo voy a cantar. No, no, dígalo, tiene la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y ya venimos porque suéltalo, estamos aquí. Suéltalo, Kevin. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto,

de la generación de empleo, de la defensa del salario, del cestatico, de las pensiones, del desarrollo de la salud pública de barrio adentro. No nos dejemos perturbar la agenda de paz, de desarrollo, de bienestar, del vivir viviendo. Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de gobierno y el jefe de Estado por mandato del pueblo, y con el pueblo seguiré aquí defendiendo la paz, protegiendo al pueblo y con una sola tarea: desarrollar la economía, la economía, la economía y la economía. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. El informe del pueblo. El presidente Nicolás Maduro anunció el primer aumento de salario mínimo y pensiones de 2017. El aumento será de 50% y también afectará las escalas de trabajadores públicos, maestros, policías, médicos y las Fuerzas Armadas. He decidido hacer un aumento de salario y de pensión. El cestatique, bueno, ya tendrá su modificación en el transcurso del año. Cuando se modifique la unidad tributaria, iremos allí haciendo ajustes para que no haya un desbalance entre cestatique y el salario. Quiere decir que a partir de enero, 40.638 bolívares serán las pensiones y el salario mínimo de nuestro país. Más 63.720 bolívares en cestatique, quiere decir que el ingreso mínimo integral de Venezuela pasa a 104.358 bolívares. El aumento tendrá carácter retroactivo a partir del 1 de enero, señaló a su vez el ministro para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta la actualidad cultural hecha noticia. Cultura al Día. Este miércoles en horas de la mañana se llevó a cabo en la Quinta Micomicona, sede del Centro de la Diversidad Cultural, una reunión de trabajo por parte de la Comisión Presidencial para la conmemoración del centenario de la Revolución Rusa. Durante la jornada, que estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, y el titular de la cartera de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, afinaron la agenda de actividades que celebrará este acontecimiento que marcó hito en la historia universal, demostrando el poder de un pueblo revolucionario. La reunión de trabajo contó con la participación del investigador y presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla, quien preside la comisión, el escritor y exministro para la cultura, Farruko Sesto, la dirigente feminista, María León, entre otros intelectuales. Es importante destacar que la Revolución Rusa se inició el 7 de noviembre de 1917, en respuesta al sistema capitalista y particularmente al régimen zarista, liderada por Vladimir Lenin y la clase trabajadora, sellando así la victoria de los campesinos, obreros y demás miembros del pueblo, que no contaban con los mismos derechos que los terratenientes y hombres de poder en Rusia. Para Alba Ciudad, 96.3 FM, reportó para ustedes James Martínez. Esté pendiente, que en cualquier momento vuelve un avance de Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. El 5 de febrero de 1967, Violeta Parra se suicidó. Las razones tal vez nunca se sepan, pero su legado artístico permanecerá por siempre. Violeta Parra es considerada un referente de la música popular chilena y que logró proyectarse en el mundo. Cantante, poeta, compositora, pintora, escultora, bordadora de ceramista y madre de cuatro hijos. Desde pequeña se inició en el canto en 1942 y obtuvo el primer lugar en un concurso organizado por el Teatro Baquedano, de allá de su tierra natal. Viajó por el país y estuvo en contacto con la realidad social. Asumió la izquierda como una postura política y se dedicó a indagar en las raíces de la música popular. En 1952 corrió los barrios más pobres de Santiago de Chile y las comunidades mineras y recolectó las canciones anónimas que proyectó en un programa radial meses después. Dos años más tarde fue ganadora con el premio Caupolicán y ese mismo año, de tan popular que se hizo, contrajo matrimonio con Luis Arce. Violeta viajó por varios países de Europa en la década de los 50 y a su regreso pasó por Francia, donde grabó temas del folclore chileno para un sello musical de allá de París que se llamaba Le Chant du Monde. En 1956 le designaron directora del Museo de Arte Popular de la Universidad de Concepción y en 1964 organizó una exposición individual de su obra, toda su obra plástica, en el Museo del Louvre allá en París. También se dedicó a investigar sobre el folclore de su país y se encargó de difundir la expresión del pueblo campesino plasmada en unas piezas musicales como Casamientos de Negro, que la escribió en 1955, Yo canto la diferencia en 1961, Una chilena en París, 1965, y entre otros temas que de verdad enfocaron todo lo que era la identidad de la mujer y el hombre común a pie de Chile. Durante esa época conoció al gran amor de su vida, el antropólogo, museólogo o musicólogo suizo Gilbert Faubourg, con quien vivió en Ginebra, pero también se convirtió en el destinatario o la destinatario de sus más importantes composiciones de amor y de desamor, Corazón Maldito, El Gavilán, Gavilán, y Qué he sacado con quererte, entre otras piezas. Al final de su gran vida artística, la muerte de Violeta Parra sorprendió a su familia y al mundo entero. Jamás imaginaron que la autora del tema Gracias a la Vida se suicidara. Me falta algo, no sé qué es. Lo busco y no lo encuentro. Seguramente no lo hallaré jamás, manifestó Violeta Parra a un periodista luego del lanzamiento de su último disco, el 5 de febrero de 1967. Violeta Parra usó un revólver para quitarse la vida. Algunos aseguran que fue víctima de una profunda depresión, la cual nadie la ayudó. Las razones de tal vez nunca se sepan, pero su legado artístico permanecerá por siempre y seguiremos cantando, como siempre, este legado de Gracias a la Vida. ¿Verdad? Que vamos a recordarla con ese Gracias a la Vida. Y es lo que nos viene a la mente cuando decimos, estamos en una situación tan hermosa y dice, cónchale, qué bella es la vida. Gracias a la vida, como gracias a la vida es también escucharnos Biblioteca Vida en la 96.3 FM, Alba Ciudad. Todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Pero son las 3:35. Con 12. Con Chukiti. Bueno, y aquí estamos haciéndole... Un contacto telefónico con nuestra compañera de trabajo de la Biblioteca Pública en el estado de Aragua, Biblioteca Pública Ezequiel Zamora. Sí, pero ya está en Villa de Cura, en Villa de el estado de Aragua. Sí, se llama Jessica Méndez. Muy buenas tardes, Jessica. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me imagino que estás sumamente contenta, ¿no?, por esta celebración de los 200 años que de la persona que el epónimo lleva a la biblioteca allá en Villa de Cura, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, este año se iniciaron las festividades aquí en el municipio, porque el municipio de Villa de Cura lleva el epónimo de Ezequiel Zamora. Uh-huh. Y la biblioteca también lleva ese mismo epónimo. Entonces, gracias a que Ezequiel Zamora fue un personaje de lucha aquí en el municipio, el cual llegó aquí al municipio a los 18 años. Entonces, a raíz de eso se han hecho varias actividades escolares y, bueno, como corresponde, nosotros nos toca mañana realizar la actividad. Ah, bueno, cuéntanos un poquito más en detalle qué tipo de actividad tienes preparadas para mañana. Bueno, mañana tenemos un conversatorio y un videoforum con los niños de una institución educativa La institución se llama Unidad Educativa San Luis Rey, muy cercana aquí de la institución. A ellos se les va a transmitir la película de Quién Mató a Zamora. Aparte de eso, tendríamos un conversatorio con un invitado especial, ¿verdad? Un pariente de Ezequiel Zamora, el señor Cifredo y la Raza, que viene siendo pariente de Ezequiel Zamora aquí en el municipio. Oye, qué bien. Mira, por aquí José Gregorio Cabello, de Extensión Cultural, también quiere conversar contigo, Jessica. Mira, Jessica, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está ese calor hermoso de Villa de Cura, Estado Aragua? Bueno, ahorita con bastante calor, gracias a Dios. Gracias a Dios. El calor. Retomando el calor bravío de Ezequiel Zamora, ¿verdad? Sí, no. Pero mira, es que me hablas de la actividad y con los niños que vamos a hacer en la sala infantil que tenemos por allí, que van a pintar, qué cuentos vamos a leer, qué cosas tenemos preparada para hacer con las niñas y los niños. Además del videoforo, ¿no? Del videoforo, claro. En la biblioteca pública Ezequiel Zamora de Villa de Cura, Estado Aragua. Bueno, mi amor, a raíz del videoforum que se va a realizar, ellos van a hacer sus dibujos dramatizados, ¿verdad? Sí. Que ellos mismos van a, después que ellos realicen su dibujo, de lo que observen en el video, se le harán ciertas preguntas, de los cuales se estarán rifando cuenticos para los niños, porque es una institución educativa, bueno, y chévere. Nos contamos con todo el día. Pero la actividad se comienza y se tiene pautada solo en la mañana porque, bueno, los niños estudian, es el turno de la mañana. En la mañana, claro, claro. Sí. Nosotros también aquí, los vecinos de la Biblioteca Nacional, aquí en el Foro Libertador tenemos a la Escuela Armando Zuluaga Blanco, que se la pasan empoderándose de estos espacios. Y entonces eso es bueno. Los jóvenes también, seguro que tienen actividades para allí, la proyección de las películas es algo bien atractivo. ¿Y qué experiencia de vida le va a dar esa programación, crees tú, o qué te ha aportado esta programación a ti como ser humano, a ti en Jessica, en la preparar esta actividad sobre Ezequiel Zamora o toda esta programación en la biblioteca? Bueno, ya a raíz de ser villacurana de nacimiento, ¿verdad? Tener un prócer que haya luchado en pro, ¿verdad? De las luchas como Ezequiel Zamora de en sus diferentes guerras federales que tuvo, ¿verdad? O Zamora ocupó varias comandancias de guarniciones en varias ciudades, ¿verdad? Claro. Entonces, entre ellas estuvo en la batalla Santa Inés, sí, ¿verdad? Considerando claro. Todas esas cosas en el cual estuvo ahí Zamora participando, ¿verdad? En lo personal, vale, la lucha, vale. Las reivindicaciones con los más desposeídos, pues, que eran en ese momento. Eso es, Jessica, lo que queremos, que entendamos. La bandera de Zamora se levanta ¿para qué? Para hacer visible la voz de los desposeídos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que plasmar, porque no todo lo que tenemos ahorita, e incluso en nuestra revolución, es así dado por sí, sino que ha tenido que ser espacios conquistados, espacios luchados. Y Zamora ha sido uno de esos grandes personajes, ¿verdad? Así es, fíjate, Jessica, que Zamora luchó por la igualdad, por la justicia, por la libertad, ¿no? Por la unión y por defenestrar de nuestras tierras a los oligarcas, ¿no? Horror a la oligarquía. Pero dentro de esos términos de igualdad, tú acabas de generar un problema entre José Gregorio Cabello y mi persona, Vladimir Quintana. Muchísimo, sí, así es. Porque a él lo tratas de mi amor y a mí me dijiste usted, ¿no? Entonces, porque yo voy... Ese es un problema de desigualdad. Oye, yo he ido, ¿no?, para Villa de Cura. Yo iba de chiquitín. Pero no importa, Jessica, el cariño es el mismo. Sí, no, mira, síguelo llamando. No, síguele diciéndole mi amor. Dile mi amorcito, a él, anda, no importa. Dile mi amorcito, no importa. Pero no te preocupes, mira, te vamos a anunciar algo. Vamos a preparar Aquiles. Tú sabes que los conceptos de Aquiles Nazoa de la muñeca de trapo nacieron allá en Villa de Cura. Sí, señor. Okay, señor, entonces. Con la señora. La esposa del señor Inocencio Estrega. Eso mismo, mira, vamos a para esos días de Aquiles queremos hacer una ludoteca relacionada con la muñeca de Aquiles, de trapo de Aquiles. Okay. Y hay una persona que va a ir especial, Luis, el esposo de Cristina Molinati, Luis Montenegro, está muy interesado en ir allá. Y vamos a ir a tomar desde Extensión Cultural, Biblioteca Nacional, el espacio de la Biblioteca Pública Ezequiel Zamora en Villa de Cura, Estado Aragua. Y por favor, almidoncito vamos a tener, pan de horno, toda esa cosa. Pan de horno. Vamos a tratar de conseguirlo. Pero tenemos que hacerlo en la biblioteca con horno de leña. Vamos a hacer una quema de pan de horno en la biblioteca. Entonces, vamos a esperar para allá. Jessica, ya nos vamos a despedir porque tenemos que seguir. Un inmenso placer haber hablado contigo, a pesar de que no me dijiste mi amor. Pero no importa, no, voy a seguir para Villa de Cura. No, yo no, ya no soy plato segunda mesa. Dile mi amorcito para que sepa que... Bueno, mira, cariño, un inmenso placer haber estado conversando contigo. Será hasta la próxima. Gracias. Estamos pendientes ahí con Aquiles y de repente sacamos una sesión Aquiles Cuenta. Sí. Ese es el programa de él. Hay bastantes cuentos de él. Aquiles Cuenta. Dale. Bueno, gracias, amor. Muy buenas tardes. Salúdame a toda esa gente hermosa de Villa de Cura. Hasta luego. Ok, y ahora a todos los usuarios y usuarias les invitamos a escuchar esta pieza 4 de febrero por ahora. Y para siempre. Cuando son las 3:42 minutos de la tarde gloriosa de Biblioteca Viva. Yo voy a esperar que sean las 3:60 porque sean las 3:40. No, chicos, se nos acaba el tiempo. Avanza por las calles del pueblo con fuerza y esperanza. Soldados de conciencia, furor nacionalista, se juegan por la patria, la vida y su consigna. Son los que cobijados por el samán de Güere juraron por la patria y su liberación. Luchar por los humildes, contra los hambreadores, contra los asesinos, el pueblo y su destino. Los comanda Hugo Chávez, patriotas sin medida, digno bolivariano, oriundo de Barinas. La lucha es cuerpo a cuerpo, se siembran muchas vidas, sangre de juventud, se entrega con virtud. Se escapa el criminal, es Carlos Andrés Pérez quien pide rendición desde Venevisión. Se entrega el comandante y se asume responsable, remueve el corazón de toda la nación. Se parte en dos la historia al decir por ahora, renace la esperanza, Bolívar se levanta. Un por ahora grande, el camino, su glorioso destino. Gloria a bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente, por ahora y para siempre. Gloria a bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente, por ahora y para siempre. Del alma y la razón, gloria a bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente, por ahora y para siempre. Gloria a bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente, por ahora y para siempre. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. ¿Por dónde? Por Alba, Ciudad 96.3. José Gregorio, FM. 4 de febrero de 1992. Lo tengo. Recientemente, el día 3, se hizo inauguración de una maravillosa exposición en la Sala Hugo Chávez. Cuéntanos. De la Biblioteca Nacional. Allí, en esa gran exposición, ustedes pueden acercarse, porque si se lo cuento, ustedes no lo creen. Van a tener un bache cultural si no van a esa exposición. ¿Por qué? Haga como Santo Tomás, ver para creer. Porque hemos integrado a todo ese proceso histórico. Primero, material de primera línea hemerográfico, material hemerográfico de nuestra colección hemerográfica, que es el periódico, como contó el periódico esos días los sucesos, ¿verdad? Entonces tenemos esa primera fuente de información. Tenemos libros también que hablan de eso. Pero también tenemos los afiches que nos cuentan, que es la parte audiovisual, y los documentales y todo lo que vamos a lo que colocamos allí, fotografías. Y además, como si fuese poco, para que usted se entere de la reconstrucción de la importancia del 4 de febrero en nuestra historia contemporánea de este siglo XXI, tenemos la colección de Museo Nacional de Arte Popular, todo lo que los artistas plasmaron en sus obras de arte popular. Ahí tenemos esculturas tridimensionales. Hay un 4 de febrero que lo quisimos utilizar en el banner de presentación de la exposición, bien hermoso. Hay esculturas alegóricas, lo que se vio en la televisión, cómo vimos a Chávez, el por ahora, ese por ahora, y esa exposición se llama A un cuarto de siglo del por ahora. ¿Por qué? Tenemos que acercarnos para que nuestras jóvenes generaciones, que tienen como 23, 24 años, sepan la importancia que tiene esa exposición o ese material o ese periodo de la vida en la construcción de nuestro porvenir. Entonces, compañeras, compañeras usuarias, usuarios de Alba Ciudad, por favor, vayan a la Biblioteca Nacional. Vengan aquí en el nivel AP1 y lleguen a esa exposición. Luego de allí suben a Libros Raros y Manuscritos, donde tenemos la exposición de José Gregorio Hernández, el santo del pueblo venezolano. Y está la de también la de Zamora, ¿no? La de Zamora ya va a estar prontito, va a estar. Porque no queremos decir qué fecha porque no la tenemos, pero sí ya la tenemos lista. La exposición. Y mira, va a ser un Zamora visto como está hasta desde la pulpería, chico. Bueno, pulpero de la libertad. El pulpero y el dador de la tierra. Más nada. Así que si no sabes dónde queda la Biblioteca Nacional, ¿dónde es queda? Al principio de la Avenida Panteón. O al final de la Avenida Panteón. No, es al principio de la Avenida Panteón, porque si aquí está el Panteón y ahí está la avenida, es el principio de la Avenida Panteón. Ah, verdad. Cuando usted está en San Bernardino, no puede decir el principio de, o el final. Pero si usted está en San Bernardino, no, tiene que pasar por San José y después llegar a Altagracia. Y esta es la parroquia Altagracia. El principio de la Avenida Panteón, donde está el Panteón Nacional, donde está el mausoleo de nuestro libertador, allí está el Foro Libertador, donde está la Biblioteca Nacional. Donde está una cosa que se llama patrimonio y arte, que es ahí hay uno consolida, se reúne arte y memoria, y ahí hay unos chocolates deliciosos que uno se sienta a recordar la memoria y a entrar en un momento delicioso. Vamos a aprovechar para saludar a Lucas Pompilio, que está en la Candelaria allí escuchándonos y murando, encontrando y mirando para de dónde estoy yo, y estoy aquí en la radio y él está por allá por la casa. Bueno, dale un saludo perruno. Bueno, y a todas nuestras compañeras y compañeros, nuestros camaradas. Bueno, María Bombillo, saludamos, espero que nos esté escuchando. Nos está escuchando, no, bueno, ya está corriendo buscando un arpista, que vamos a tener un arpa maracaibuche para la inauguración de Zamora al toque de clarín. Bueno, así que ya sabes, y si no, nos puedes seguir rastreando por las redes sociales. ¿Y tú sabes lo que va a pasar el miércoles? Menos en el INCE de la Avenida de San Martín. El miércoles es el programa. ¿Qué y viene? Nos estamos preparando también con ya mañana. Cómprate tu clavel rojo. El clavelito colorado. No voy a decir nada todavía, pero vayan preparando su clavel rojo. ¿Cómo que se llama la biblioteca? Ese es Prieto Figueroa. No. ¿Cuál? Oscar Palacio. Ah, pero es San Martín. Tú dijiste la Fuerza Armada. No, yo dije San Martín. San Martín, frente a la Martinidad Concepción Palacio, donde queda el Instituto Nacional de Cooperación Educativa y Socialista. ¡Reabrimos! Oscar Palacio Herrera. Herrera, yo digo Fajardo también. No, Oscar Palacio Herrera. Y ahí vamos a reaperturar esos espacios devolviéndoselo al pueblo digno para que circulen con sus espacios infantil. Tenemos dos grandes exposiciones allá para que la vayan a ver también. Frente a la maternidad, pues. Bueno, las redes sociales en el Twitter, @ Biblio Nacional, en el Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, y en la web www.bnb.gov.be. En su motor de búsqueda pone Biblioteca Nacional de Venezuela y puede accesar, inclusive puede accesar al CISBI, que es el sistema integrado de catalogación de búsqueda de nuestro acervo bibliográfico, donde está la memoria del país. Y está, bueno, si usted... Y vayan preparándose porque estamos en pleno proceso de reestructuración de este programa. Puedes hacernos llegar tu opinión al número de teléfono de José Gregorio Cabello. Él recibe las llamadas a partir de las 12 de la noche, que es cuando llega a su casa. Y también tú oíste, tú la partes de las 2 de la madrugada. Bueno, pues tú vas a ver. Pero entonces, bueno, compañeras. Bueno, usted llama a Kedwin Hernández y le dice. Está aquí en la musicalización. Mira, 13:52 ya es hora de despedirnos. Es un inmenso placer haber estado con todos y todos ustedes, José Gregorio Cabello, Vladimir Quintana, Yanes Cecilia Paz, García, Kevin Hernández. Dígalo rapidito porque ya no tenemos que ir. Que me gusta estar de nuevo aquí en el programa. Bueno, bienvenido. A lo mejor con la reestructuración quedamos fuera, pero no importa. Fue a ganar tú, porque que, no me deja hablar. No, porque estamos ya despidiendo. Okay. Bueno, nos vamos con el Gallo Pinto como preámbulo para la semana que viene. Y recuerde su clavel rojo. Téngalo por ahí cerquita, porque la semana que viene continuamos con esta historia de febrero insurgente, febrero rebelde. Kevin, un inmenso placer haber estado tú con nosotros y nosotros contigo. Lo dejamos entonces con aplauso Gallo Pinto. Para que vaya. Bravo, del padre cantor Ali Primera, el Gallo Pinto. Se les quiere y de gratis. De tu canto. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva, por Alba Ciudad 96.3 FM, tu espacio radial de la lectura. El tren de la cultura llegó a su última estación por este día. Mañana tienes pase libre para que disfrutes de esta ruta que recorre todo el país. Desde las 3 de la tarde aborda el tren de la cultura en la estación Alba Ciudad.